You talk vocabulary 1, list 3. Papel. Paper. Goma. Eraser. Agua. Water. Chocolate. Chocolate. Manzana. Apple. Una naranja. An orange. Comer. To eat. Beber. To drink. Rojo. Red. Verde. Green. Bueno. Good. Malo. Bad. Grande. Big. Pequeño. Small. Bonito. Pretty. Beautiful. Feo. Ugly. Rico. Rich. Pobre. Poor. Muy. Very. Hombre. Man. Mujer. Woman. Perro. Dog. Gato. Cat. Caja. Box. Ordenador. Computer.